colapsado el Poder Judicial a tal punto que está trabado por millones y millones de juicios y procesos. Entonces acá lo que hace falta es gente que se dedique con el poder del periodismo a hacer denuncias y a desmenuzar las tramas del delito público y tener más poder legal que el que tiene ahora. Gracias, señor. ¿Quién es? Buen día, María Esther de Avellaneda. Mira, te quiero decir, mirando todas las propagandas que pasan, toda esa gente está capacitada para apoderarse de mi país, para desligarse de, no sé, los miro, antes vos decías un señor ministro, un señor diputado, ahora cualquiera, va cualquiera, ¿o no? No sé, ¿vos qué pensás? Y yo pienso que va cualquiera, y si fuera por, si voy a votar por la facha, la verdad que da miedo. Chau, chau. ¿Quién es? ¿Quién está? Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer en Venezuela se habla de 14, otros dicen 15, otros dicen 16 muertos en la votación, que la oposición dice que votó el 12% y Maduro dice que votó más que con Chávez, para una reforma constitucional innecesaria, modificó la constitución que había hecho Chávez, y se quiere perpetuar en el poder con dificultades muy serias que tiene para sostenerse. Hay problemas de todo tipo, de todo índole, y varios países ya no solamente no han reconocido esto, sino que están retirando los embajadores. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, en cuanto a lo que manifiesta la señora... Lo escucho mal, levante un poquito la voz si puede. Digo, en cuanto a lo que manifestó la señora de que cualquiera es candidato, eso es real. Es real porque, fíjese, bueno, pero igual, de cualquier manera, en estos momentos ya hace tiempo que cualquiera va al Congreso, como diputado, como senador, cualquiera cacatúa, sin ofender la especie, obviamente. Lamentablemente, y así vamos a seguir, fíjese, estos personajes que lo único que quieren es asegurarse de por vida el bienestar. Y una vez que muerde, no largan más. Fíjese, como esta mujer, esta delincuente que ocupó la presidencia los 8 años, que ahora otra vez es candidata. Y estos pobres mojigatos que las van a ir a votar, inclusive algunos llaman acá, desvergonzadamente defendiendo, como bueno, es como si fueran cómplices de esa delincuencia. Fíjese que hablando de otro tema, como ser Internet, que yo no le llevo mucho el apunte por el macaneo que tiene a veces, que hace. Y a propósito de esto del macaneo, fíjese que los otros días de casualidad, yo radio no escucho casi nunca, los otros días escuchando radio, el único programa que escucho es radio, a la mañana este programa, después, los otros días escuchando radio Mitre, un señor que dice que es historiador, que se llama Eduardo Lázari. Fíjese que hablando de historia dice, vamos a hablar de los padre de la patria, y empieza diciendo, uno de los padres de la patria fue Rivadavia, Mariano Moreno. Yo digo, si este personaje es historiador, verdaderamente, acá nuestro país da para cualquier cosa. Y trabajará para Londres, qué sé yo. Verdaderamente cualquier cosa. Gracias, señor, buenos días. 6:00 a.m, 8 minutos. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola. Sí, hablé. Sí, de Monte Grande. ¿Quién? Alicia de Monte Grande. Sí, señora. Bueno, exclusiva, mire, yo lo escucho siempre, sinceramente acepto todo lo que usted dice, pero si nosotros volvemos a Perón, cuando derrocaron a Perón, lo denigraron, no hubo cosas que no se dijeron de él. Yo soy realmente una peronista, ¿sabe cuántos años tengo? 86. Y soy peronista de ley, sinceramente. Está bien, pero ¿qué me quiere decir? Le quiero decir de que difaman a la gente, dentro de todo, lo mejor que hemos tenido el último tiempo que hizo algo para el pueblo fue Cristina. Está bien. Usted va a votar por... Hoy tenemos un gobierno que es un mafioso. Le hago una pregunta, señora. ¿Usted 86 años me dijo que tiene? ¿Cómo? ¿86 me dijo que tiene? 86. ¿Y ha ido a votar todas las elecciones? Todas las votaciones. Bueno, ¿Sabe hasta lo que voté? La Constitución de 1949. Ah, cuénteme, a ver, porque eso es muy importante. Usted fue... Mire, yo en ese tiempo era empleada nacional y votamos la Constitución de 1949, que es la que tiene todo lo que hoy más o menos se fue cambiando. Porque nosotros teníamos derechos, el trabajador era trabajador. No, tenía derechos y obligaciones, porque la Constitución de 49 daba derechos y obligaciones. Pero mire, esa Constitución que tendría que estar vigente, los primeros que la olvidaron fueron los propios peronistas. Porque, claro que sí, todos la olvidaron. En la Constitución de la reforma última del 94... Tenía que haberla puesto en vigencia. No, es que ninguno la planteó, ni siquiera se habló de esa Constitución. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque realmente peronistas son muy pocos. Le mando un cariño, señora. Gracias igualmente. ¿Quién está? Eduardo Latino. Bueno, mira, quiero hacer una denuncia política. Escuchando la radio, que es el elemento que yo más escucho, hice una conclusión. De las propagandas políticas que se pasan a cada rato, de cada 10 propagandas políticas, 7 son de la Carrió. Y las otras 3 de pequeños partidos políticos que ni la familia lo va a votar. Por lo tanto, hay un manipuleo muy grande. No, ¿sabes qué pasa? Es por la cantidad de votos que se sacó en la última elección, cómo se distribuyen las pautas. Ahora, lo que después tiene cada uno es la opción de poner a quien quiera. Entonces, algunos lo reparten entre el senador, el diputado y demás, y otros ponen solamente la publicidad que ellos quieren. Si vos decís que se privilegia a Carrió, es porque es una decisión, en el caso de la ciudad, es una decisión de poner la publicidad por ese lado. Pero a hacer escuchar constantemente, mayoritariamente, está haciendo una propaganda ya, bueno, directamente... Yo esta mañana ayudé un poco. ¿Eh? Yo esta mañana ayudé un poco para que la gente siga hablando de Carrió. Bueno, otra cosita. Sin embargo, en las propagandas políticas, yo no escucho nada que tenga que ver con Massa y con Randazzo principalmente. Te repito, tiene que ver con la proporción... De votos. Ahora sí. Si no, entonces es una ubicuidad, no, eso. Ahora, si no la vigilan, ya es un problema aparte. O sea, si el PJ, que es el que tiene que salir. O sea, primero sale Cambiemos, segundo sale el PJ. Ahora, acá hay un detalle que sí se puede cuestionar, y te voy a decir cuál es. En la ciudad de Buenos Aires, el espacio que usa Cambiemos para la publicidad no corresponde porque Cambiemos no se presenta en la ciudad. Pero como ningún partido político se dio cuenta de eso, nadie lo cuestionó. Es decir, la publicidad, el espacio publicitario de Cambiemos está siendo usado por otro nombre. ¿Está claro? Sí. Porque no llevan el nombre de Cambiemos en la ciudad. Ningún partido político lo cuestionó y sale como sale. Pero vos sabés que el gobierno, principalmente los gobiernos, son los que más traicionan la vela oficial cuando es elecciones. Pero no te preocupes, porque esto ha sido históricamente así. Siempre bueno, te dije. El que tiene la billetera hace lo que quiere. Te saludo, chao. ¿Quién está? Juan de Liniers, de Renzi. Usted ya nos viene diciendo hace meses, por no decir más de un año, de que el gobierno Macri, empezando a la cabeza que es Macri, viene por los trabajadores de Renzi, por los sindicatos. Pero, por yo, los... A ver, yo cuando dije los errores del gobierno anterior, y lo dije durante el gobierno anterior, y ahora digo los errores de durante este gobierno, tiene que ver con que históricamente el periodista que quiere de verdad alertar a la gente tiene que estar mostrando las cosas que están mal, no las que están bien de cada gobierno, porque las que están bien, están bien y son la obligación de ellos. Sí, sí. Bien. Durante el gobierno anterior hubo enorme cantidad de barbaridades que se cometieron de todo tipo. Sí. Pero hay una situación que es la que hace variar a la gente de un lado para el otro y de comparar. Ese gobierno, con todos los defectos, con todos los errores, hacía que la gente tuviera dinero en el bolsillo, que pudiera consumir. Sí. Este gobierno, que también tiene todos los errores que puede tener un gobierno que tiene que administrar un país, ya viene con un proyecto diferente. Pero eso se lo anunciamos antes. En el gobierno anterior dijimos que Cristina estaba siendo presidente a Macri. Macri es presidente porque un día se le ocurrió a Néstor Kirchner decir, vamos contra Macri, que es la derecha, que total no existe. Y Cristina dijo, si no le gusta, armen un partido y preséntense. Armaron el partido, se presentaron y le ganaron. Entonces, hay que ver las cosas realmente como fueron. Macri sí. No ganó, perdió la administración kirchnerista. Esta es la verdad. No sé, porque si en lugar de Aníbal Fernández iba cualquier otro en la provincia de Buenos Aires, qué sé yo, iba Domínguez, no se daba ese resultado. Porque este resultado hay que saberlo leer. Macri no ganó, ganó Vidal. Exacto. El triunfo de Vidal lo puso a Macri. Sí. Y en Córdoba, a quien maltrataron durante todo el kirchnerismo, el triunfo que le dieron los cordobeses a Macri era porque lo maltrataron todo el tiempo al gobierno de Córdoba durante el kirchnerismo. Entonces, si no quieren analizar esto, si no quieren ver estas cosas, nunca se van a enterar por qué perdieron. Sí, dos cosas, Renzo, que nombró Córdoba. Estaba viendo los campos, siguen inundados, ni una obra. Bueno, chao, sí. Juan. Sí, chao. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿qué dice? Augusto, buen día. Bueno, usted ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Tiene información usted? Usted sabe, no, pero yo estoy plenamente de acuerdo con la reforma, porque está en la potestad del pueblo venezolano decir lo que quiera. Si hay una voluntad mayoritaria por la reforma, nadie puede oponerse, y los países que se oponen y hacen toda esta laraca son gobiernos de derecha, cipayos al servicio de Estados Unidos. ¿Pero usted cree que hacía falta reformar la Constitución? Yo creo que sí, porque la revolución está siendo boicoteada. ¿O la hizo simplemente para quedarse la perpetuidad? No, nada que ver. El tema pasa por decisiones estratégicas. No, yo estoy de acuerdo con lo que hizo Chávez, no con lo que hace Maduro, se lo dije hace mucho. Escúcheme, ese me parece es un error de apreciación. Una de las cosas que quieren hacer, vio los CLAP, los centros locales de abastecimiento y producción. Perdón que lo corte, pero mire, ¿sabe cómo fue eso? Cuando nació el cristinismo, cuando falleció Néstor Kirchner, que yo dije, bueno, esto es otra cosa, y fue otra cosa. Pero no, porque no usted tome la economía, que la política no es tan simple. Escuche, tome la economía de Kirchner. Si fuera tan simple, ¿usted se piensa que los gobiernos populares no tienen oposición? No, sí, claro, cómo no. ¿O acaso no bombardearon la Plaza de Mayo? Sí, ¿y qué errores cometió Perón? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Errores de Perón? Sí. Y mire, yo creo que el error de Perón central, ¿sabe cuál fue? Darle 9 meses de prisión a Olivier y a los que se habían levantado el día del bombardeo. Pero se lo ataca a los gobiernos populares por lo bueno, no por lo malo. Eso ya lo entendí. Ahora le voy a dar un dato. ¿Sabe quién le compra el petróleo a total de Venezuela? En gran parte, el 90%. Sí. Estados Unidos. ¿Y? Y por eso. Entonces, ¿cómo es esto? Por eso lo atacan, Porque se quiere quedar con eso. ¿Usted sabe que se descubrió la reserva de oro más grande del planeta en Venezuela? No. Ah, bueno, los centros locales de abastecimiento y producción lo que quieren hacer es que la producción esté en manos del pueblo y también el abastecimiento de alimentos para sacarle el poder a los que boicotean al gobierno mediante ese tema del desabastecimiento, porque los oligarcas venezolanos son de los peores cipayos que viven en Miami, como la señora Susana Jiménez. Tienen esa mentalidad cipaya, ¿no? Y como se manejan en dólar, nosotros nos preocupamos por Venezuela cuando acá quieren imponer la dolarización. ¿Sabe quién tiene un departamento al lado del de Susana Jiménez? El que era intendente de Varela. Pereira. Ah, sí. ¿Y quién? Pereira. Pereira. Y bueno, que... No simplifique, ojalá fuéramos Venezuela nosotros, donde el ejército está con el pueblo, donde hay una milicia armada para defender la revolución popular. Acá estamos en manos del enemigo. Chau, los saludo, 7:00 a.m. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Termina el mes de julio, el último día de este mes. Cielo totalmente nublado con probabilidad de llovinas aisladas, mejoramientos temporarios con bancos de niebla, especialmente en áreas suburbanas. La temperatura máxima llegará a 13 grados y en la tarde-noche el cielo estará nublado con probabilidad de llovinas aisladas que van a ir mejorando temporariamente con vientos leves del este. Macri le pidió al campo más inversión y anticipó una reforma impositiva. El presidente jugó de local como hacía mucho tiempo no le iba a un presidente de la nación en la rural. Lo aplaudieron desde que llegó hasta que se fue. Base vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 27 grados bajo cero. La máxima será de 20 bajo cero. Cielo nublado, nevadas aisladas, ventiscas, vientos muy fuertes a fuertes del sudoeste, visibilidad mala, regular. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, el cielo está nublado, tiempo de mejorando, vientos con intensidad de temporal a muy fuerte del sector oeste con ráfagas. En la tarde-noche, el cielo nublado, probabilidad de lluvias, algunos chaparrones, vientos fuertes a regulares. La temperatura actual en Malvinas, 1 grado, la máxima en Georgia, Zeta del Sur y Sandwich del Sur, con la Gran Malvina, todo en poder del pirata inglés, es de 5 grados. El segundo del jefe de gabinete trabaja para hacer una agencia de talentos que divide al gobierno y también preocupa a los sindicatos. Sería una agencia de acreditaciones que ahora están divididos en varios ministerios. De acuerdo a lo que trascendió, Mario Quintana analiza la creación de una agencia de talentos que no solo es resistida por los gremios, sino en el propio gabinete. El objetivo del vicejefe, segundo en la importancia del manejo político, es crear un organismo nacional que funcione a la par de los ministerios para concentrar las capacidades y certificados de competencia laboral que entregan otras carteras como trabajo y desarrollo social. Los gremios de Santa Cruz piden juicio político a Alicia Kirchner. Le pedirán ante la legislatura la causa de no cumplir los deberes de su cargo por conflicto salarial. La mesa de unidad sindical que nuclea gremios estatales de Santa Cruz iniciará hoy una campaña para impulsar un pedido de juicio político a la hermana del fallecido expresidente Néstor Kirchner. El planteo surge de los gremios a los ATE judiciales viales a Prosa, quienes presentaron el 21 de agosto, van a presentar otro pedido ante la Cámara de Diputados de Santa Cruz. Los estatales, que mantienen un prolongado conflicto por salarios y apertura de paritarias con la administración de Alicia Kirchner, señalan el pedido de juicio político está contemplado en la Constitución Nacional y la provincial. La gobernadora no cumple con nada y hace prácticamente abandono de las tareas como consecuencia de que todavía no hay clases, los jubilados cobran salteado y los empleados del Estado cobran en cuotas y además no cobran lo que corresponde sin paritarias. El auxilio que llegó de la Nación hizo que se pusieran al día algunos salarios, pero de todas formas hay varias razones para llevarla a juicio político a Alicia Kirchner, dicen los dirigentes sindicales del Estado provincial. Es la hora 7, 3 minutos, 9 grados 4, la página deportiva con Enrique Kepa. Ya vuelven de sus pretemporadas en el exterior tanto River Plate como Boca Juniors. El equipo Xeneize lo va a hacer en el día de hoy. Retorna al predio Pedro Pompilio desde las 9:30 de la mañana. Ahí se va a juntar el conjunto que dirige Guillermo Barros Esqueloto con sus dirigidos, pensando en el partido del próximo miércoles a las 21 en la Bombonera, amistoso internacional frente al Villarreal de España, donde va a debutar una de las tres incorporaciones que tiene hasta ahora el conjunto Xeneize. Me refiero a Paolo Golz, el jugador que viene del América de México. En tanto, River cierra hoy su participación en la pretemporada que está realizando en Orlando, en los Estados Unidos, y mañana retorna al país. La novedad más importante en el conjunto millonario es que está muy cerca de pasar a préstamo Unión de Santa Fe el central ecuatoriano Arturo Mina. En Racing, en tanto, ya firmó el delantero que proviene de Atlético Nacional de Colombia, el jugador Ibargüen, que ya firmó su contrato y se prepara para debutar el próximo 9 de agosto, cuando Racing enfrente por Copa Argentina a Mitre de Santiago del Estero desde las 21:10 en cancha de Banfield. Es un automovilismo. El resumen de lo ocurrido este fin de semana arranca con la Fórmula 1, undécima prueba de la temporada 2017, Gran Premio de Hungría, victoria de el piloto de Ferrari, Sebastián Vettel, 1 hora 39 minutos 46 segundos 713 milésimos. Segundo fue su compañero de equipo Kimi Raikkonen, estableciendo el 1-2 para la escuadra italiana a 908 milésimos. Tercero, Valtteri Bottas con Mercedes a 12 segundos 462 milésimos. Cuarto, Lewis Hamilton, también con Mercedes. Quinto, Max Verstappen con Red Bull. Y sexto, el español Fernando Alonso. El campeonato lo encabeza Vettel con 202 puntos, segundo Hamilton 188, tercero Valtteri Bottas con 169. La próxima jornada será el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps, lo que sea la decimosegunda prueba del calendario 2017. En la Fórmula E, la última prueba, la de los autos eléctricos del 2017, fue la decimosegunda y la victoria le correspondió al francés Jean-Éric Vergne. Segundo fue el sueco Félix Rönnqvist y tercero nuestro compatriota José María Pechito López. En esta competencia se consagró campeón de la categoría el brasileño Lucas Di Grassi, que finalizó séptimo en la carrera. Y en tanto a nivel local, en el Super TC 2000, en el circuito de Oberá, la séptima competencia del torneo 2017, la victoria le correspondió a Leonel Pernía con Renault, con 54 minutos 46 segundos 252 milésimos. Segundo fue Bernardo Javert con Chevrolet y tercero Facundo Arduzzo con Renault. El campeonato lo encabeza Mariano Werner con 107 puntos, segundo Facundo Arduzzo con 105, tercero Agustín Canapino con 97,50. La próxima fecha será el 3 de septiembre en el circuito callejero de Santa Fe, octava prueba del 2017. La categoría que complementa al Super TC 2000 es la Fórmula Renault y la victoria fue para Nicolás Moscardini, segundo fue Santiago Rossi y tercero Esteban Fernández. El campeonato los encabeza Moscardini con 184 puntos, segundo Vicente 182, tercero Sattler 176. Y en básquetbol se produjo el debut de Julio Lamas al frente del seleccionado japonés de la especialidad. En el segundo amistoso que disputó este elenco, superó a su par uruguayo por 72-57. Este es el segundo partido que Lamas dirige al conjunto nipón. En el primero había disputado el partido ante el mismo adversario, ante Uruguay, y cayó 79-69. 19.000 colectivos circulan en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Estos 19.000 colectivos van a recibir cámaras a los efectos de estar controlando quién sube y sale a un colectivo y quién baja, desde una central que estará monitoreando para seguridad todos los movimientos del transporte de colectivos de pasajeros. Pero hay una pequeña situación que se viene planteando y está siendo observada. Se van a emplear 133 millones de dólares para instalar estas cámaras, pero ocurre que la tasación que ha conseguido Dietrich de 7 mil dólares por cada colectivo, algunos que ya la colocaron por su cuenta, empresas de colectivo, pagaron por las mismas cámaras 2 mil dólares. ¿Alguien está sobrefacturando 5 mil dólares o habrá que averiguar si son iguales o simplemente se muestran parecidas y tienen otro sistema? Pero hay un signo de interrogación. En juego 133 millones de dólares. 7 de la mañana, 9 minutos, 9 grados 4 la temperatura. Por vientos de superficie se siente en el cuerpo 8 grados 1 décima. Trenes subterráneos y premetros normales. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Qué haces en Rosario, Gastón? Vamos a estar desde mañana trabajando en el Congreso número 25 de Siembra Directa, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, que arranca mañana al mediodía y va a estar hasta el viernes. Es un congreso que se hace habitualmente todos los años en la primera semana de agosto y que en este caso además se coincide con un evento internacional también organizado por la gente de APRESID, que es el séptimo Congreso Mundial de Agricultura de Conservación, donde vienen entidades y agricultores de todo el mundo. Agricultura de conservación, qué interesante el tema. Claro, tiene que ver con lo que aquí se conoce como siembra directa, que es la siembra sin roturar el suelo luego del cultivo anterior. No, bueno, pero el título que le pusieron, digo, qué interesante. Sí, es un título que no es nuevo. Como te digo, es el séptimo congreso, se hace cada 3 años en distintos lugares del mundo, es la primera vez que se va a hacer en la Argentina. Es internacional. Es internacional, o sea, coincide el Congreso Nacional de Siembra Directa, que es habitual todos los años en agosto, que organiza APRESID, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, con esta séptima edición del Congreso Internacional de Agricultura y Conservación, que en la Argentina lo organiza la propia APRESID, porque quien lo organiza, que es la Confederación Sudamericana de Entidades de Agricultura y Conservación, bueno, en la Argentina la representación la tiene APRESID. Quiero hacer dos observaciones. Vos sabés que jugó de local Macri en la Rural, fue sí, muy aplaudido. Estuve allí, así que lo vi de primera desde mano. Que llegó hasta que se fue, ¿no? Sí. El viernes, vos sabés que el presidente había dicho, no se preocupen por el dólar, que es una cosa que el mercado lo fija, lo maneja. El viernes el Banco Central vendió 300 millones de dólares porque el dólar se escapaba y se iba para arriba. Y te imaginás que a 15 días de las PASO no le hacía simpático a nadie. Y echaron manos, o sea, ahí hubo intervención del Banco Central. Y la pregunta es, ¿vos sabés si están liquidando las divisas los del campo en fecha o están atrasados esperando que el dólar suba? Porque a mí me llamó la atención cuando él le dijo hay que invertir, hay que hacer una serie de cosas, pero nadie habla si están liquidando en fecha, ¿no? Mira, vos sabés que la gente de campo tiene más de un año, o el que exporta tiene más de un año para poder liquidar las divisas, con lo cual tienen tiempo, digamos. O sea, no tienen fecha rígida. Claro, porque ellos se habían comprometido, ¿te acordás?, a hacer entregas trimestrales. Claro, pero eso es una cuestión de voluntarismo, o sea, no están obligados por ley o por una disposición. Pero del compromiso que habían hecho con el gobierno, ¿están cumpliendo, no sabés? Mira, me parece que lo están cumpliendo a medias, siempre es, lo cumplieron en su momento, después lo dejaron de cumplir, no tengo datos precisos de la última semana. No, como chimento, ¿sabes por qué te digo esto? Porque como le insistió, hay que invertir, como diciendo, no especulen, inviertan. A mí me parece que también lo dijo esto mismo, en otras palabras, el año pasado, en el mismo discurso, le pidió al campo más compromiso, más inversión, y me parece que lo dice más allá de eso por una cuestión de que sabe el potencial que tiene la actividad agroindustrial como una generadora rápida de ingresos, ¿no? Más allá de las cosechas y de las de la especulación por si se liquida en una divisa en materia de exportaciones. El campo tiene un montón de posibilidades de invertir y a veces las inversiones no llegan porque también hay incertidumbre y porque hay cuestiones impositivas que los complican también, ¿no? O sea, eso es un tema, inclusive el tema impositivo. El presidente habló de una próxima reforma impositiva y también el presidente de la Rural, en un párrafo del discurso, también se quejó del tema y volvió a insistir con la necesidad de aflojar con una serie de impuestos que se superponen a nivel nacional, provincial, municipal. Hay tasas que figuran como que les funcionan como impuestos, con lo cual, bueno, es un tema que no solamente afecta al campo, a toda la economía, el tema impositivo, ¿no? Para cerrar un poco el tema de la Rural, digamos que, bueno, visitaron la muestra 1 millón de personas y, bueno, hubo buenos promedios también en general en las ventas de todas las especies, los remates de todas las razas, aumentaron en el caso de Angus, que es la raza bovina de mayor difusión en la Argentina, que tiene más cabezas, el promedio de los remates aumentaron un 50%, por ejemplo, hubo todos un máximo de un toro Angus se vendió en 335.000 pesos, esto es un máximo, no un promedio, pero igualmente, bueno, fueron en general muy buenos precios en la mayoría de las razas, ¿no? Por otro lado, el gobierno está diciendo que está dispuesto a introducir cambios en su proyecto de ley de semillas, pero siempre que haya un consenso con las entidades del agro y la industria semillera. Esto lo dijo Ricardo Bullail, el ministro de la Industria, luego de asistir al acto de inauguración del sábado allí mismo en la rural. Dijo que espera que haya un consenso mayoritario, que haya unanimidad para tratar el proyecto de ley. Dijo que sea de acuerdo de las partes y con la solidaridad de que el único poder de policía es el del Estado. Es un tema que en el sector agropecuario genera polémica y que, bueno, se sabe que en el gobierno, en altas esferas del gobierno, la ley de jefatura y gabinete, no están muy conformes por cómo la industria está manejando el tema, en el sentido de que a un año y medio de gestión del gobierno no han podido todavía darle un cierre a este tema que viene de larga data. No es un tema de este gobierno, es un tema que viene de hace muchos años, pero bueno, no todavía ha logrado hacerlo. Por otro lado, cayó la participación del precio de la hacienda en el valor de la carne al mostrador, o sea, de lo que gana, de lo que cuesta un kilo de carne, el valor del final de la carne al público cayó 3% en el último año, o sea, pasó de un 56% a un 53%, lo que implica el precio de la carne, efectivamente, el precio de lo que cobra el productor respecto de lo que se le paga o lo que paga el consumidor finalmente en el mostrador de un supermercado, en una granicería o de un supermercado. Esto surge de un estado de un informe del IERAL, que es un instituto de la Fundación Mediterránea, que dice que los precios finales de los cortes mostraron una variación de 15%, mientras que el mercado de hacienda de líneas fue un 8% entre un año y otro, y a esta ocasión se sumó también el fuerte ajuste del valor del cuero, con una baja del 27%. Yendo al tema de los granos, digamos que el 23% de los trigos de la zona núcleo, esto es norte de Buenos Aires, sur Santa Fe, sureste de la provincia de Córdoba, está en condiciones regulares de evolución por las heladas que están afectando a toda esa zona. Había antes un 80% en condición muy buena, bueno, hoy eso ha bajado a un 46% por cuestiones climáticas. Y también, si hablamos de cuestiones climáticas, en La Pampa hay 200.000 hectáreas con agua y 800.000 sin piso, esto en el norte de La Pampa. Cuando decimos sin piso, son zonas encharcadas donde no se puede entrar, justamente por efecto de las inundaciones que, bueno, como en tantas otras zonas del país, también afectan a ese sector de la provincia de La Pampa, Miguel. Bueno, la seguimos mañana. Hasta el miércoles, buen día para todos, chau, chau. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En 1948 murió un patriota, el general Manuel Savio, el padre de la siderurgia argentina. Por eso hoy es el Día de la Siderurgia Nacional en nuestro país. Enseguida Diego va a hablar un poco de Savio. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En 1966, Onganía manda cerrar por decreto a las universidades. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. En el 2014 moría Jorge Jacobson, el periodista de espectáculos. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, Diego. Manuel Nicolás Aristóbulo Savio nació en 1892, falleció el 31 de julio de 1948, militar e ingeniero argentino que se destacó por su acción para desarrollar la industria siderúrgica en el país desde la Dirección de Fabricaciones Militares y de Somisa. Es una figura que se destaca en la historia de la industria de la Argentina, alcanzó el grado de general y decenas de escuelas técnicas, laboratorios y plantas fabriles llevan su nombre. Savio ingresó al Colegio Militar de la Nación el 3 de marzo de 1909 egresó como subteniente en 1910, fue ascendido a teniente en 1913, teniente primero en 1915 y capitán en 1920. Se graduó como ingeniero militar en 1931 y obtuvo el grado de coronel en el 36, el de general de brigada en el 42 y general de división en el 46, 2 años antes de su muerte. Su principal preocupación y actividad estuvo orientada a desarrollar la industria pesada en el país. En esa dirección creó la Escuela Superior Técnica en 1930, en el rango escolar también fundó la Escuela Número 30 en San Nicolás de los Arroyos, que lleva su nombre, y fue el autor de la Ley 12.709 de 1941 durante la presidencia de Roberto M. Ortiz, de la creación de la Dirección General de Fabricaciones Militares, de la que fue designado director. En esa función creó Altos Hornos Zapla en Jujuy, aprovechando los yacimientos ferríferos allí presentes. Con su dirección, el 11 de octubre del 45, durante la presidencia del general Edelmiro J. Farrell, se realizó la primera colada de Arrabio. Desde Fabricaciones Militares impuso la industria química pesada, creando las plantas químicas de Río Tercero, José de la Quintana y Tucumán. Estableció un permanente intercambio científico y tecnológico con las empresas mecánicas, impulsó la minería bajo la regla de que la demanda interna debe ser satisfecha con recursos mineros nacionales. Creó el Plan Siderúrgico Argentino, aprobado por Ley 12.987 de 1947 durante la primera presidencia del general Juan Perón, conocido como Plan Sabio. Por la misma se creó SOMISA, Sociedad Mixta Siderurgia Argentina, siendo Sabio su primer presidente. Diseñó también el plan de producción de caucho natural y sintético y un proyecto de ley para proteger las industrias de materias primas básicas. En 1948 Sabio murió sorpresivamente, deteniéndose muchos de sus proyectos con el derrocamiento del general Perón. El Plan Sabio Siderúrgico fue puesto en marcha en 1958, nuevamente durante la presidencia de Arturo Frondizi, con la instalación de la planta de Punta Argerich, que luego se llamaría Planta Siderúrgica General de División Manuel Sabio. El general Sabio, un visionario, un precursor de la industria pesada de la Argentina, un inmortal por derecho propio, al que tenemos un tanto en el olvido. Precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires: César Arias, Alicia Villegas, Horacio Mendoza. Por la Unidad Nacional, la Justicia Social y la Militancia y Lealtad. Propuestas: Seguridad, Tolerancia Cero, Educación, Recuperar los Valores Cristianos y de la Familia, Salud, Mejorar Obras y Proyectos. Su voto lo hacemos valer. Partido del Movimiento, lista 262, letra D. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. El integrante del FIP de Izquierda Unida Ramal, que es candidato a la Ciudad de Buenos Aires, va a estar hoy participando de una protesta para que se saque definitivamente el impuesto a las ganancias en la Ciudad de Buenos Aires. Marcelo Ramal va a participar en un acto contra el impuesto y el salario junto a trabajadores bancarios en la esquina de Bartolomé Mitre y Reconquista. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 23 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Ustedes saben que hay cosas que son bastante difíciles de entender en la cuestión política de todos los días, en la falsedad ideológica, en el justificar cualquier cosa, en el pensar o creer que estas elecciones van a cambiar algo. Me refiero a la de las PASO y también la del medio tiempo. La de las PASO sí van a eliminar un montón de ofertas electorales porque no sacan el promedio. Pero saben que hay algo que es central y fundamental. Que se molesten los ciudadanos en averiguar quiénes son los integrantes de las listas. Averigüen. Entren, aunque más no sea en internet, busquen el perfil de cada uno de los candidatos. Se van a llevar cada sorpresa que ustedes ni se imaginan. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Enrique, ¿qué pasa con el tenis? Con el tenis, la gran victoria de Leonardo Mayer fue una verdadera actuación importantísima del yacaré argentino. Se consagró campeón en Hamburgo, ganando esta final importantísima de este torneo internacional. Una vez más, es uno de los tantos argentinos que conquistó este torneo de tenis internacional, superando nada más ni nada menos que al local, el tenista de aquel país, de Alemania, Florian Mayer. Se consagró entonces el argentino campeón de este torneo, superando al tenista alemán de esta manera, Leonardo Mayer. Esta semana se va a meter entre los 50 primeros tenistas del ranking internacional. La victoria frente a Florian Mayer fue por 6-4, 4-6 y 6-3 en el ATP 500 de Hamburgo, en el país alemán. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, primero, la policía de la ciudad no existe. Segundo, la administración y la seguridad de Riestra no existe. Tercero, jugar 5 minutos que faltaban a ese partido en otro momento y en otro tiempo no tiene nada que ver con la realidad de un Comunicaciones que estaba apretando al rival para buscar el empate y ir a los penales, lo saca de contexto. Por lo tanto, como ya esto se repite permanentemente, pasó con Comunicaciones Estudiantes, pasa ahora con este partido de final, donde le faltaba un gol para ir a los penales a Comunicaciones y estaba jugando todo el segundo tiempo prácticamente de la mitad de la cancha hacia el arco de Riestra. ¿Qué hacemos, Torrisi? Miguel, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, a ver, no es la primera invasión, ni va a ser la última. Esto de invadir el campo de juego es más viejo que el fútbol mismo. Alguna vez Morón no invadió y no ascendió. Y acá en el fútbol argentino, viste que te dicen, el fútbol es para los vivos. Alguna vez Morón no invadió en Florencio Varela con Defensa y Justicia. No ascendió y después estuvo muchos años sin ascender. Y el hincha argentino se reía. Dice, mirá, Morón no ascendió. Alguna vez yo estaba dentro del campo de juego de Riestra, con Ituzaingó, que hubo una primera invasión. Quisieron invadir, faltaba un minuto, los pararon, volvieron todos para atrás, el empate y tu segundo fue a los penales. A ver, no justifico nada, digo que esto de una invasión es más viejo que el fútbol mismo, y claro, en otros países nos pasa. A ver, el otro día cuando hubo problemas en agronomía, Comunicaciones Estudiantes, el vicepresidente cortado, la policía no estaba. ¿No tiene que marcar esto? La policía estaba. Ahora tampoco estaba la policía. ¿Para qué se pagan los operativos policiales? ¿Para qué le pagan? Por eso, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, Miguel, los operativos policiales se tienen que pagar. Una vez que termine el partido, una vez que se fue toda la gente, y si fue un éxito. Si no, no pagar el operativo. ¿Por qué hacer? Pasó lo mismo que el día de agronomía. En el momento clave, cuando más se necesitaba, no había un solo policía. Y una vez que pasó todo el escándalo, aparece la policía. Miren la zona, Miguel. A ver, trabajan mal aparte, hacen todo mal y en vez de mejorar la cosa la complican. Ahora está la historia donde se dice, hoy el Tribunal de Disciplina se va a despedir. Los rumores indican que se van a jugar los 5 minutos. ¡Ojo! También en aquella oportunidad, si bien fueron hechos diferentes, pero también ambos muy graves, se decía que se iban a jugar los 4 o 5 minutos, inclusive que se iba a jugar en Campana, en Cancha de Almie, Comunicaciones Estudiantes, y no se jugó. La dirigencia de Estudiantes rápidamente salió a decir, tenemos que jugar la final nosotros. ¿Querés que te diga al final hubo comunicación? ¿Querés que te diga lo que yo haría, ya que la otra vez fallaron un empate, una cosa extraña? Sí. Bueno, yo fallo un empate y mando a partir los penales en un campo neutral. No es mala idea. No es mala idea. Pero no lo van a hacer. Mirá, el rumor indica que se van a jugar los 5 minutos en dos tiempos de 3 y 2. Algunos dicen el miércoles, otros el jueves. Obviamente, no, esto no se puede cerrar. Perdóname, eso no se puede hacer porque lo sacaste del contexto. Totalmente, no, no, no, no es lo mismo. Porque yo los cinco minutos que me estás apretando contra un árbitro. Por eso lo paran. A mil por hora. Por eso invaden. Claro, por eso invaden. La vivada argentina. Lo tenían un arco. Si no era por el arquero Morel y el travesaño, Comunicaciones lo hubiera descontado y estaríamos hablando de otra cosa. Y hay una jugada que no sé si no fue penal, ¿no? Para sí, que... me quedaron muchas dudas. Yo, es verdad, no, Miguel. Yo no sé si fue penal, ¿eh? Sí, sí, a mí me quedaron muchas dudas. Pero bueno, Miguel, esto es Argentina y esto es el fútbol argentino y ojalá algún día se pueda cambiar. Vos sabés que hay signos positivos. Pero esto se cambia de una sola forma. Se cambia tomando decisiones inteligentes. Y la decisión inteligente es, primero, la AFA como tal y como contratante del servicio de seguridad le tiene que pedir a la policía de la ciudad que le informe cuánto es efectivo y dónde estaba. Sí. Estaban sin gorra, sin armas, sin palos, sin nada. Es como que vos pongas a cualquiera vestido con un uniforme que diga, por favor, no le pegue a los demás. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, Miguel. Viestra tiene seguridad privada, ¿no? Pero eso no es seguridad, seguridad para Viestra. Y por otro lado, ¿quién abrió la puerta para que entre la gente? Y alguien la abrió. Y el que entró vestido con la ropa de jugador y tal. Y alguien que ya declaró rápidamente que entró a festejar. Pero perdóname, ese era jugador. Sí, Leandro Freire. Bueno, con eso solo hay invasión. ¿Y sabes lo que dice el reglamento? Que cuando un jugador o cuando jugador... Sí, tiene que ser penado con la quita de puntos. Pierde los puntos. Sí, pero lo que pasa es que Leandro Freire salió a declarar, yo entré a festejar. Dijo, me llevé por delante a jugar de Comunicaciones y lo empujé sin querer y yo entré a festejar. Lamentablemente, Miguel, ¿viste lo que te dicen? No, de ahora, de toda la vida. Te dicen el fútbol es para los vivos. Invasión, Miguel, hubo toda la vida en todas las categorías. Pero está bien, pero lo que vos me estás contestando, que es la crónica ya conocida por la gente, sí, no sirve. Tenemos que buscar soluciones. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y las soluciones, si no le encuentran los dirigentes, hay que proponerle alguna idea. Entonces yo le doy una idea. A los penales que decreten el partido empatado y que tienen los penales en campo neutral. Muy buena idea. Miguel, el grande de la mano de la Independiente de Rivadavia. Y si quieren, en lugar de tirar tres, que tienen cinco, qué sé yo. Uh-huh. Miguel, Independiente de Rivadavia finalmente mantuvo la categoría. En Misiones, Crescero del Norte, perdió 3-0 con el Lobo Jujeño, que tiene el nuevo técnico para el próximo campeonato, Martín Astudillo. Que en Pergamino ya ha descendido, Douglas perdió 2-0 con Juventud Unida de Gualeguaychú. Chacarita ascendió a primera después de 7 años, se vivió una fiesta en San Martín, un caos antes del partido, la gente quería entrar al estadio por cualquier lado. Me dio toda la sensación, Miguel, que Argentinos no lo quiso ganar. Me dio toda la sensación. No, yo creo que la. Que si Argentinos sí le aceleraba, lo ganaba. El que no quiso ganar y nadie se da cuenta. El que no quiso ganar y nadie se da cuenta es Brown. Sí. Porque no podía ascender, porque le cuesta 200.000 pesos venir a jugar a Buenos Aires por avión para primera división. Sí, Grande Madrid no, dio la sensación de que no quiso ganar el partido, dio toda la sensación, empató 0-0 con Boca Unidos de Corrientes, Atlético Paraná se ha descendido, empató 0-0 con Santa Marina, All Boys en Floresta, le ganó 2-1 Central Córdoba de Santiago del Estero, que descendió, y Estudiantes de San Luis mantuvo la categoría al empatar 1-1 con los Andes. Finalmente estaba estipulado el jueves 3 de agosto para que ese partido de desempate. No hubo ni arriba ni abajo ninguna necesidad de jugar partido de desempate. Bueno, la Diestra que lo ganaba 2-0, que jugó un gran primer tiempo con un Gonzalo Bravo y un Mauro Ortiz como estandartes, como figuras, con un Moreno en el segundo tiempo que fue una muralla, que le privó a Comunicaciones de descontar. Y un cambio que nadie entendió, la salida de Gonzalo Bravo por el lado local, y un cambio muy tardío de Alejandro Orfila de Comunicaciones, que primero se había dicho que Barrio Nuevo jugó de titular, y después lo puso muy tarde, un Barrio Nuevo que cambió el partido. Miguel, te decía que hay algún signo positivo. Por ejemplo, en Zárate, el sábado, San Miguel ganó 2-1, ascendió después de 14 años, ganó el trono verde 2-1, un gigante de Villa Fox que estaba colmado de gente, que inclusive pusieron una tribuna tubular de 1.000 personas, había más de 7.000 y quedó gente afuera. La gente del cargo aplaudió a su público, a su equipo, no hubo un solo desmán. Había gente de Almagro, barrio de Almagro, que son muy amigos del Calvo, acompañando. Aplaudieron también la gente de La Platea, la gente de San Miguel. Y el técnico del Calvo, Miguel Puebla, una vez terminado el partido, dejó su vestuario, golpeó la puerta al vestuario visitante, se metió, los felicitó y los aplaudió. Eran los muchachos de San Miguel. Un hecho para destacar, un hecho que tendría que ser normal, pero vivimos en Argentina y es para destacar. Perdóname, ¿quién ascendió? San Miguel. San Miguel. Y el técnico del Calvo, en Zárate, Miguel Puebla, se cruzó de vestuario, golpeó la puerta, pidió permiso, los felicitó y los aplaudió. Bueno, eso es para San Miguel, a favor de San Miguel. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué pasó con All Boys? All Boys ganó 2-1 Central Córdoba en Santiago del Estero. Central Córdoba perdió la categoría y Estudiantes en San Luis empató 1-1 con los Andes y mantuvo la categoría. Quiere decir All Boys, que estaba más descendido que nadie, se salvó. Sí, pero All Boys venía sumando las últimas fechas, Miguel. En algún momento estuvo muchos puntos arriba, después se complicó solito con muchas derrotas y muchos puntos que dejó en el camino. Y se ha venido de lado las últimas fechas, no le sobraba nada, ¿no? Pero estaba mejor que Estudiantes y que Central Córdoba. Y anoche ganó, sumó 3 puntos de oro y mantuvo la categoría. Uno el Boys. ¿Vos sabés por qué está jugando San Miguel en AFA? A ver por qué, Miguel. Por gestión de García Blanco. Ya no había cupo, y García Blanco igual lo hizo anotar, habló con Grondona. ¿Año 78? Y vivía por ahí. Sí, sí. Miguel, un equipo con mucha historia, que supo estar en poco tiempo, ¿no? Mucha historia, que supo estar en el Nacional B, y con mucha convocatoria, y que de a poco quiere volver a ser el equipo que fue, ¿no? Así que un San Miguel que vuelve a la B Metropolitana. Así que vamos a ver cómo sigue la historia, Miguel. Chacarita volvió al círculo privilegiado, ojalá que se pueda mantener. También decir que Heinze, ni bien terminó el partido, se acercó a Cosete, lo abrazó, lo felicitó. Sí, lo aplaudió también. Y lo aplaudió y le dijo, ¿le sabés que lo recordó, Miguel? En la primera rueda, porque este Chacarita juega muy bien al fútbol. Al igual que Argentina Juniors. Yo te digo. Y le dijo, en la primera rueda le dijo, dale, nene. Anotá por ahí. Seguime, que vos vas a ascender conmigo. Le había dicho atrás mío, le había dicho Heinze, y también se cumplió, ¿eh? Anotá por ahí. Sí. Collete como director técnico de Argentina Juniors. Sí, sí, sí, algo me habían dicho. Bueno, algo me habían dicho. Miguel. Te saludo, ¿algo más? La última, y ayer mismo alguien me dijo, si alguien le pierde San Lorenzo con Emelec, nos sigue y anotan los Reyes. Pero después, una fuente muy cercana a Matías Lamens. ¿Para San Lorenzo? Sí. Sí, claro, si por eso no quiere seguir en Argentina, claro, se reserva claro, para igual, dirigir a algún equipo de primero. Sí, igualmente bueno, ayer. Perdón, Argentina ascendió, pero sabe que no tiene presupuesto. Claro, ¿no? Claro. Igualmente, Miguel, ayer muy tarde, una fuente muy cercana a Matías Lamens, esto me lo desmentía. Pero bueno, igual uno entiende que San Lorenzo va a eliminar a Emelec, bueno, hoy hay reunión de la comisión directiva de San Lorenzo. ¿Sabés lo que tienen que tratar? Todavía no firmó el contrato, Aguirre. La vuelta de Tinelli como vicepresidente del club. Pidió, ya está. Pidió por 18 meses licencia. Ya está, Miguel, ya anunció que aguantó 100 días nada más. Sí, vuelve. Te saludo. Un abrazo. Asociación Mutual UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos, bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Constante José Aguer, conocido simplemente como Constante Aguer, cantor, guitarrista, poeta, escritor, periodista y compositor del cancionero guaraní, nació en Buenos Aires el 6 de abril de 1918 y falleció en esta misma ciudad el 31 de julio de 2010. Escribió la letra del chamamé Kilómetro 11, cuya música de Tránsito Cocomarola, un tema difundido en todo el mundo y que es considerado el himno de la provincia de Corrientes. Nació y se crió en el barrio porteño de Mataderos. Estudió música, inició su actividad artística tocando la guitarra y cantando junto a Marco Herminio Ramírez en el programa Teatro Autóctono, que se transmitió por Radio Municipal y Radio Fénix. En 1938 ingresó como guitarrista y cantor al trío típico de Emilio Chamorro, y actuó varios años con él en Radio Stentor. Posteriormente hizo su propia agrupación y actuó en emisoras y salones de baile. Sus primeras grabaciones fueron en el 38 dedicadas al cancionero correntino y al año siguiente recibió un premio municipal como cantor guaraní. También actuó como cantor y guitarrista con músicos importantes como Raúl Infante, Luciano Eliat, Santo Alberto Torres, Toledo y Gamarra, guitarristas, Pedro Eugenio Ruiz Díaz, Rodolfo Vargas, Rubén Pereiro, y escritor, publicó sus colaboraciones y poemas bilingües en revistas del cancionero nativo como Alma Nativa, Vergel, Guaraní, Iberá, Tradición, Ñandé, Ñandé Pujaé, El Alma que Canta, Ocarapoti que Mí de Paraguay, y su muerte lo hacía en la revista Tabaré, editada por la colectividad uruguaya residente en Australia, y en Coeyú Latinoamericana, que se edita en Venezuela. También escribió para los periódicos de la provincia de Corrientes como Época, El Litoral y El Orden. Editó varios libros: Mis Cantares al Taragüí, Cuentas Dispersas, Cuentos y No Cuentos, Memorias de una Pasión, La Biblia de la Selva Guaraní, y su gran obra, El Chamamé en Buenos Aires, Sus Historias y Mis Memorias. Cuando Don Tránsito Coco Marola lo conoció en el 40, tomaba lecciones de música con el maestro Antonio Gianantonio en su casa de Buenos Aires, y al mismo tiempo Aguer lo hacía estudiando solfeo cantado, preparándose para rendir examen como compositor en Sadaic. Coco Marola le pasó la música de Belleza Correntina y de Kilómetro 11 para ponerle letra. Como Aguer recibió las piezas ya tituladas, se tuvo que imaginar un romance en Kilómetro 11, un lugar del cual Coco Marola nada le dio de información, ni siquiera de dónde quedaba. No le contó la historia verdadera, que en el Kilómetro 11, Don Tránsito se pegó una gran piña con su flamante auto y le compuso un chamamé. Constante Aguer falleció en Buenos Aires el 31 de julio de 2010 a los 92 años de edad. Un hombre de Mataderos que desarrolló y descolló en el chamamé y en la música guaraní. Un grande olvidado. Y escuchamos Kilómetro 11 por Tránsito Coco Marola con la letra que escribiera Constante Aguer. Yo llevé de nuevo a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme mombre. La culpa amante areco de los tiempos que he sufrido, por eso que ahora he venido a Canguete Aico. A ni que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, merece. Yendai, Guajayanga y Te, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, Rerecoba, Cuechereje. Anin de Poche, Angachen di Bey, desengaño y te mante areco, achacatabu, anga ay guajan dereje, cuñache pecha y co. anin de pochi, angachin libei, desengaño y te mante areco, achacatabu, anga y guajan, dereje cuña, chepe y chaico. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Buen día, Miguel, tu colega, la compositora y poeta Estela Fabrici. Mira, escuché la radio cuando un tipo, no sé quién, estaba hablando de puta a María, a Evita Perón. Un concejal de Radical y de Cambiemos de Tucumán. Ajá, bueno, pensé que había sido un peronista, era imposible, pero bueno. Mira, ayer tenía que grabar para Hola Italia, pero como me gané dos entradas en el programa de Ángel de Gisi de Radio Belgrano, fui a ver la última función de Historias de Diván con el colega Gabriel Rolón, y realmente es conmovedora, se las recomiendo. Con relación al... ¿cómo es? Si yo no sé dónde voy a estar para las PASO, si en provincia de Buenos Aires, zona norte, oeste, sur, ¿se puede votar igual? No. Tienes que estar en tu lugar de votación. Vos votás donde figurás en el padrón. Si estás a más de 400 kilómetros, tenés que certificar que estabas lejos, y entonces no votás. Pero ¿cómo vas a votar en otro lugar? No, pero no sería mala idea, si nunca sabemos dónde vamos a estar, al 13. No es así, no. Bueno, mira. Te saludo. ¿Sabés qué significa emprendedores, empresarios? Emprendedores, empresarias y empresarios. Así que desde los 15 años que soy una empresaria de mí misma. Un beso bioceánico chau, para todos. Chau, chau. ¿Quién es? ¿Quién es? Nadie. Ciudadela. ¿Quién? Juan Domingo de Ciudadela, ¿cómo estás? ¿Por qué llevas ese nombre? Y ya te lo dije, Miguelito, imagínate por qué motivo. Sí, sí. Mi nombre estuvo postergado 5 días. Cuando cae el general. Pero también tus padres, ¿cómo se le va a ocurrir semejante cosa, no? Sí, mira vos, cosa increíble, ¿no? Uh-huh. Era el estibador portuario y después trabajó en el mercado de abajo. Mira vos, esas cosas que mucha gente no lo sabe, ¿eh? Ni siquiera te dejaban anotarlo con el nombre de Evo o de Juan Domingo. Nada, me querían poner Eduardo por Leonardi. Qué bárbaro. Inclusive más, te digo más, no me querían bautizar. Bueno, contame. Bueno, te cuento, acá en 3 de febrero, del pueblo chico, nuestro benemérito intendente, el historiador que está haciendo historia en 3 de febrero, señor Valenzuela, va a poner o está poniendo un impuesto en todas las estaciones de servicio de 40 centavos, que dice el que es para reparación de bacheo y calles. Siendo que la señora gobernadora, la benemérita María Ingenua Mortal, le bajó dinero, y como Macrín también le bajó dinero. Yo no puedo entender cómo puede pedir este hombre presupuesto, una orden presupuestaria para poner este impuesto a los combustibles. Tiene que estar aprobado. Tiene que estar aprobado por el Consejo Deliberante. Claro, por eso tiene que estar aprobado. Pero si se aprueba, entonces todo está en la misma trenza, querido. Y puede ser. Tanto los nuestros como los otros. Te saludo. Chao, Miguel Gómez. Habla Juan de Brazete, Miguel Ángel. Yo creo que estamos en la puerta del gran fraude patriótico desde el momento en que le dan el conteo de votos a una empresa española. La misma que lo hacía con el kirchnerismo, la misma empresa. Claro, que fue cuestionado durante el kirchnerismo y no escucharon a nadie, que la cuestionamos ahora y tampoco escuchan a nadie. Pero ahora se lo sacan al instituto que... al la parte del gobierno que tiene que... no del gobierno, independiente. No. La justicia electoral... Sí. Que es la que de alguna manera da la fiscalización final, queda exenta de esto y pasa todo a manos de los españoles, que son los mismos que se denunciaron por fraude en Venezuela, en Ecuador, en España, que incluso tienen denuncias muy graves en África, en otros lugares, que la contrató Cristina Fernández para las elecciones anteriores y que la contrató Mauricio Macri para estas elecciones. La verdad, una vergüenza. Porque que tengamos los argentinos que tener el gobierno con ellos. No, pero además es una vergüenza que los argentinos tengamos que contratar una empresa extranjera. Seguro. Y una muestra de lo que puede pasar la da el pueblo de Breto, en Córdoba. Votantes de Cruz del Eje son llevados en colectivo a Brete con la complicidad del intendente, legisladores, el juez de paz de la zona, donde Aguate es cómplice, está también un personaje. Pero no hace falta ir tan lejos. En Piramar, que es una localidad donde se gana con muy pocos votos, llevaron a gente de Fuerte Apache, se radicaron en Pinamar, hicieron cambio de domicilio, votaron en Pinamar y ganaron lo que ellos querían. Esto no es nuevo. No, pero es una muestra de lo que puede pasar. Bueno, pero ¿por qué decimos que hay una democracia fraudulenta? Porque hay fraude por todas partes. Sí, exactamente. Por todos lados, pero no ahora. Esto viene desde el regreso de la democracia, por no ir más atrás, y entonces nos encontramos con que ninguno de nosotros quiere poner las cosas prolijas, porque cuando gana el caballo del comisario estamos todos contentos. Cuando gana el candidato de uno, y bueno, no importa, somos más vivos que los otros. Y no es así. No es así porque el país está disolviendo. Chau, hasta luego. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Mire cómo será esto de la democracia fraudulenta, que cuando ganó Perón, las elecciones fueron una de las más limpias en toda la historia porque las Fuerzas Armadas la controlaron. Una de las más limpias en toda la historia, nos tenemos que remontar a cuando ganó Perón la primera elección. Mire dónde estamos parados. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Y el fraude se ha institucionalizado de tal forma y de tal manera que hacen toda clase de fraude que usted se puede imaginar, el que conoce y el que no conoce. Le voy a contar uno simplemente como ilustración para que ustedes se den cuenta. Hay un fraude que es un fraude que se hace a través de los sobres. Es decir, a ver, entra un ciudadano a votar, ustedes saben que los sobres tienen que estar firmados por los integrantes de la mesa, pero esencialmente por el presidente Mesa. Muy bien, están firmados los sobres por el presidente Mesa, le entregan ese sobre. El ciudadano que entra a votar pone un sobre, se guarda el sobre firmado y pone cualquier otro sobre. Obviamente, ese voto queda anulado. ¿Pero qué es lo que hace? Rescata un sobre vacío, firmado, que es auténtico, y entonces se lo entrega al puntero. El puntero va y le dice a la persona que va a votar, toma, mete este sobre tal cual te lo doy, le pone la boleta dentro de su partido, el hombre o la mujer va, ingresa, y se trae el otro sobre vacío. Cuando le entrega el otro sobre vacío firmado, entonces ahí cobra. Esa cadena de votos, se pierde el primero, y se ganan 50, 20, 30, lo que puedan hacer, se hace hasta el día de hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Antiguamente, los apoderados de los partidos, fiscales generales y demás, podían votar en el lugar que apareciera. Entonces, se iba a anotar atrás en la planilla. Entonces, ¿qué hacía el fiscal general? Votaba en la escuela que estaba, pero después se iba a donde estaba empadronado y volvía a votar. Pero claro, para esto tenía que tener un documento duplicado o un documento triplicado. Como en el padrón figura, por ejemplo, duplicado, y uno puede votar con el siempre se puede votar con el posterior al que figura. Si dice duplicado, se puede votar con el triplicado. Si dice triplicado, con el cuadruplicado. Entonces, como tenía los dos, en uno votaba con el duplicado, en otro con el triplicado. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Les puedo contar tantas trampas de estas que da asco contarlas porque se siguen haciendo. En la hora 7:54 minutos, Diego.

presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 7:59:30, 9 grados 5 décimas la temperatura en la ciudad. El gobierno argentino no reconoce el resultado de las elecciones en Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores considera que es ilegal y exhortó a Maduro a respetar la voluntad popular. El ministro de Relaciones Exteriores, conducido por Jorge Faure, anunció que la Argentina no va a reconocer el resultado electoral. La elección de hoy no representa la voluntad de más de 7 millones de ciudadanos venezolanos que se pronunciaron en contra de su realización. La Argentina no reconocerá los resultados de esta elección ilegal, dijo la Cancillería de nuestro país. El gobierno argentino exhorta una vez más al gobierno de Nicolás Maduro a respetar la voluntad popular y la propia constitución venezolana dada por el entonces presidente Hugo Chávez. Además, el gobierno de Mauricio Macri pidió a Maduro que cese la represión de quienes se manifiestan para hacer oír sus voces y para asegurar respecto de la voluntad popular. El párrafo final del comunicado dice: la Argentina reafirma que es necesario un proceso de diálogo entre todos los venezolanos y el gobierno. Es la hora 8:01. Vladimir Putin expulsará 755 diplomáticos yanquis. El presidente ruso tomó la decisión luego de que el Congreso norteamericano aprobara un conjunto de sanciones contra Rusia. El presidente de aquel país, Vladimir Putin, anunció que expulsará 755 funcionarios norteamericanos, equivalente a los 2/3 del cuerpo de informáticos de Washington y Moscú, luego de que el Congreso yanqui aprobara la semana pasada un conjunto de sanciones contra su país. Hemos estado esperando durante un largo tiempo por cambios positivos en la actitud de Washington hacia Moscú. Esperamos que la situación cambie. Creo que debemos demostrar que nosotros tampoco dejaremos nada sin responder. La Cancillería de Rusia había anticipado el viernes que Estados Unidos debía limitar al personal diplomático en el país a 455 personas, pero no había dicho cuántos debían marcharse de su territorio. Con abrumadora mayoría en ambas cámaras, el Congreso norteamericano aprobó la semana pasada nuevas sanciones a Rusia, Irán y Corea del Norte, y la Casa Blanca anunció en un comunicado que el presidente Donald Trump tiene intención de promulgarlas. En el caso de Rusia, Washington sancionó su supuesta interferencia en las últimas elecciones presidenciales norteamericanas, así como sus acciones en Ucrania y en Siria. En la hora 8:03. El deporte por Belgrano. Además de la vuelta de Marcelo Tinelli como dirigente en San Lorenzo de Almagro, disputó 2 amistosos ante Montevideo Wanderers el último fin de semana. En el entre los titulares, el equipo azulgrana ganó 2-0 con 2 tantos de Blandi de penal. Los suplentes igualaron 0-0. En el partido de los titulares se produjo el retorno del hijo pródigo. González Rodríguez reemplazó a Marcos Angeleri, que no estuvo por problemas personales, y tuvo una muy buena actuación, lo que está haciendo dudar al entrenador Diego Aguirre, pensando en el partido revancha por la Copa Libertadores ante el Emelec ecuatoriano. En Independiente, que jugó un amistoso ante Tristán Suárez el fin de semana último, le ganó 1-0 al equipo de la Primera B Metropolitana. Allí tuvo 2 jugadores que terminaron con algunas molestias. Nicolás Tagliafico y Martín Benítez son dudas para el partido del próximo miércoles ante el Deportes Iquique por la Copa Sudamericana, en revancha del partido que ganó el Rojo 4-2 en los pasados días. También hay que recordar que en Independiente está a punto de incorporar al defensor uruguayo de la selección, Gastón Silva comprando el pase en un 80% en $1.600.000, lo que sería de esta manera el cuarto refuerzo de la institución de Avellaneda. Una gran noticia en vóley. El seleccionado argentino de la especialidad masculino conquistó la Copa Panamericana que se disputó en Canadá al vencer en la final a Puerto Rico por 3-1 con parciales de 25-23, 25-18, 23-25 y 25-20. Martín Ramos con 13 tantos fue el goleador del equipo que dirige Julio Velasco, que ganó la Copa Panamericana que se disputó en Canadá de manera invicta. Cinco argentinos se presentan hoy en el ATP 250 de Kitzbühel en Austria, torneo que reparte 540.000 euros en premios. Serán Facundo Báñez, que va a enfrentar al alemán Philipp Kohlschreiber, Horacio Ceballos, que va a hacer lo propio con el brasileño Rogério Dutra Silva, Renzo Olivo se va a enfrentar a su compatriota Federico Del Bonis y Charlie Carlos Berloc lo hará frente al austríaco el tenista local Gerald Mercer. En tanto, en el torneo de Stad, Fabio Fognini, el italiano, le ganó al alemán Yannick Hanfron por 6-4 y 7-5. Y en boxeo, el estadounidense Germán Charlo se impuso por KO técnico en 4 capítulos a nuestro compatriota Sebastián el Gauchito Hegland en pelea eliminatoria para disputar un combate por el título mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Hegland sufrió un esguince severo de rodilla izquierda durante el combate, lo que conspiró en sus chances para alzarse con el triunfo. En tanto, el bonaerense Walter el Yacaré Sequeira retuvo su título argentino medio pesado al superar por puntos en fallo unánime al pampeano Martín Ríos en el combate principal de la velada que se llevaba a cabo en la ciudad de Chascomús. El ahora 8, 6 minutos, 7 grados 6, la sensación térmica 9 grados 5 la temperatura, según la columna mercurial hasta el miércoles. El cielo se mantendrá nublado en Buenos Aires y alrededores. Bajas sensaciones térmicas hasta ese día. El presidente Macri visitará la provincia de Santa Fe. En Perú se convocó una reunión de cancilleres para evaluar la situación de Venezuela y además quiere romper relaciones con Venezuela, el país vecino. Perú convoca la reunión de ministros de Relaciones Exteriores para evaluar la situación de Venezuela. Está prevista la asistencia de varios cancilleres esta semana, si tienen entre otros los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay. La Cancillería de Perú convoca reunión de ministros de Relaciones Exteriores para evaluar la situación de Venezuela con carácter de urgencia. La estrategia del uribismo para modificar el acuerdo de paz con la FARC. Están tratando de modificar lo que se firmó previamente y hay algunas tensiones en Colombia. En Ecuador hubo un amplio respaldo a Lenín Moreno a 2 meses de haber asumido como presidente el hombre que respalda Correa, el expresidente. Hay demoras en la avenida General Paz a la altura de Mataderos. Se va el tránsito muy lento también en Panamericana a la altura de la 202. Cielo cubierto en Buenos Aires, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Aeroparque y aeropuerto funcionan dentro de lo previsto. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy de 21 a 23 habrá paro en la línea D, E y el premetro. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, Bueno, vamos a hablar con Lidia Bracera, que es candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires por el Frente Socialista y Popular, pero en realidad queremos hablar con ella porque es docente de Quilmes, activa creadora de los organismos gremiales docentes como SUTEIBA y demás, y nos preocupa mucho saber cómo se siente una candidata de un partido o de un frente sin tantas posibilidades como los otros en cuanto a difusión y demás, y si de verdad las PASO sirven para algo o son un freno justamente para las expresiones más chicas. Bracera, ¿cómo te va? Buen día. Bien. ¿Estás ahí, Lidia? Sí, sí. Hola. Sí, contame un poco. A ver, ¿vos crees en las PASO o te parece que es un freno a las expresiones más chicas? No, yo creo que son justamente eso, son proscriptivas y son para eliminar a todos los partidos o los frentes que no tienen el aparato ni las posibilidades económicas de tener la difusión que tienen los demás. Y porque además a los sectores dominantes, digamos, les conviene que lleguemos a las elecciones y en vez de elegir la gente tenga que optar, como pasó en el 2015, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tienen que desaparecer y que, bueno, que todos tenemos que llegar a las elecciones definitivas y que la gente puede elegir de acuerdo a las distintas opciones que le ofrece cada uno de los partidos o de los frentes. Vos sabés que a mí me parece que las expresiones menores o las que no tienen tanta capacidad económica y de difusión, sí, deberían pedir ayúdenos en las PASO. Si de usted después va a votar a otro, no importa, pero ayúdenos en las PASO porque nosotros queremos competir, queremos exponer, queremos estar. Pero viste, esto no pasa, no ocurre, sino que aparece una ley que es tramposa, que dice que la publicidad tiene que ser para todos iguales, entonces los partidos tienen miedo de perder su personería y acatan eso, cuando en realidad, si analizar la distribución de la publicidad, yo te digo que es objetable. Hoy le decía justamente a un oyente, vos sabés que Cambiemos, que fue el más votado, sí, tiene mayor participación en la publicidad. Sin embargo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existe Cambiemos. Y le han cedido ese espacio que le corresponde a Cambiemos a otra expresión política, que es la que lleva Carrió. Claro. Por lo tanto, ningún partido cuestiona nada. Pero es cuestionable. Estamos porque en desventaja, digamos. ¿Me explico? Sí. Entonces, porque si no, le tienen que dar a esa nueva expresión la proporción que le corresponde a una nueva expresión que es distinta. Claro. Bueno, no, todo esto que ocurre, ¿cómo? Con la instalación de la prensa en que hay cuatro frentes, sí, y demás, nos lleva a una democracia prácticamente fraudulenta, ¿no? Sí, realmente es así. Hace mucho tiempo que sucede esto, pero se agravó con el tema de las PASO, ¿no? Bueno, contame, Bracena, ¿cómo se puede pedir que la gente escuche lo que se hizo, que atienda a otras necesidades, otras inquietudes? ¿Cómo se hace para lograr que la gente vote para darle el plafón del 1,5% para pasar las PASO? Mirá, nosotros estamos haciendo una campaña que tiene que ver con lo que hacemos diariamente, es decir, no estamos haciendo lo que hacen los demás políticos, que es ir a visitar un barrio para ver cómo viven los pobres. Nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Vos sabés que yo pertenezco al partido de Alderete y además a la corriente clasista y combativa, por lo tanto nosotros no vamos a de visita a los barrios, sino que estamos permanentemente con la necesidad de los compañeros, participando de los merenderos, de los comedores. Por ejemplo, hoy tenemos un caso muy grave acá en la zona, que una tabacalera ha despedido 10 compañeros, que son compañeros con los que hemos venido luchando hace mucho tiempo, y por lo tanto vamos a estar... Perdóname, ¿es una fábrica de la tabaco? La fábrica Esper. ¿O es una armadora? ¿Qué es? No, es una fábrica de tabaco. Sí, debe ser armadora seguramente, como todas las fábricas que ¿cómo tenemos se llama? Nosotros. Pero, ¿cómo se llama? Esper. Ajá, ¿y qué Esper hace? ¿Cigarros, cigarrillos, qué hace? Claro, hace los Winston. Ajá. Y ¿echaron cuántos? ¿15 personas? 10 personas. 10 compañeros. que son 10 familias, no son 10 compañeros solamente. Por lo tanto, bueno, por eso te decía, nosotros no es que vamos a pedirle el voto a la gente una vez cada 2 años sin conocer cuáles son sus necesidades o sin estar al servicio de esos compañeros, ¿no? Mira, te voy a decir algo que a lo mejor no es conveniente en el análisis político, pero hay que tenerlo presente. Vos sabés que una cosa es la lucha social por el que menos tiene, y otra cosa es que después esa misma gente que ve que hay un luchador social al lado tome una decisión de acompañarlo con el voto, es decir, el convencimiento de que tiene que pasar al accionar político, porque cada uno viene con su distintivo, es decir, el que es peronista, el que es comunista, el que es radical, porque evidentemente en la lucha social de las necesidades sí aceptan a las organizaciones sociales, pero cuando la organización social se proyecta políticamente, ahí el voto se divide. Porque eso sí, sí. Porque si no fuese, si no fuese como estoy diciendo esto, seguramente el destino de las organizaciones sociales políticamente sería muy importante. Tal cual. Nosotros lo que le planteamos a los compañeros, que a la vez son candidatos, porque todos... ¿Ustedes lo están planteando eso? Claro, le estamos planteando que ellos también pueden ser dirigentes políticos y que es posible apostar políticamente a otra opción que no sea ni el radicalismo, ni el peronismo, ni lo que traen desde... Porque eso se trae desde la familia, como decís vos. El que nació en la familia, el que nace en una familia peronista, toda la vida vota el peronismo o el radicalismo. Bueno, nosotros le estamos diciendo a esos compañeros que ellos también pueden ser protagonistas políticos y pueden ser candidatos. Si me permitiera, voy a hacer una crítica al Alderete. Vos sabés que al Alderete cada vez que habla, que lo llama la prensa, para hablar de las partes sociales, nunca dice la parte política, nunca dice soy candidato a diputado por la tercera, como para que la gente, no, en serio, como para que la gente se entere. Ah, no sabía, yo pensaba, mirá, la verdad que Juan Carlos ha hecho grandes campañas, no solo esta, sino la anterior, y no sabía que no decía que era candidato. Es un gran candidato, Juan porque Carlos. Porque él se siente que está trabajando socialmente y que esa su parte está cubierta, claro. Y no porque no sea político, sino porque le parecerá que a lo mejor está mal porque la gente va a pensar que es un canje de te hago esto y vos dame el voto. Y es al revés, tenés que pedir el voto para poder seguir resolviendo temas, ¿no? Sí, lo que pasa es que la política está muy... muy mezclada, sí. Y no, y muy desprestigiada, y los políticos también. Por lo tanto, muchos compañeros les da vergüenza ser candidatos, sí, porque piensan que nos van a igualar con el resto de los políticos que roban. Es que es así, ¿vos sabés que yo creo que es así? Claro. Yo creo que es eso, y que de pronto entonces él, cuando hace declaraciones, habla de la parte social, habla de esto, y si no le pregunta al periodista, él no dice soy candidato. Dice, claro. Y bueno, sí, puede ser un defecto de todos los luchadores sociales, ¿no? No sé si es un defecto, pero no sirve para electoralmente, digamos. Claro, ¿no? Claro. No sé, a lo mejor no es un defecto, ¿eh? No, lo que pasa es que vos te sentís identificado. A mí me pasa lo mismo con la docencia, ¿viste? Uno se siente identificado con la lucha gremial, con la lucha social, claro, de los docentes, y hay muchas veces se le corre... Bueno, ahí tenés, mirá, a ustedes les pasa gremialmente, donde se juntan, claro, distintos pensamientos políticos para una lucha gremial. Claro. Pero después votan en las elecciones en forma distinta, ¿no? Así es, tal cual. Bueno, no queríamos tener esta charla contigo porque nos pareció... medianamente interesante, porque vimos que hubo mucha actividad periodística alrededor tuyo en Quilmes. Sí. Y quiere decir que vos te moviste. Sí, sí. Sí, otras veces he hecho campañas un poco más extendidas en la provincia, pero esta vez me moví más por acá. Bueno, señora, estamos hablando, para le digo a los oyentes, con una señora de ojos verdes. que es candidata a segunda senadora en el frente. ¿Qué número de boleta es? 502, creo. 502. ¿Cómo que la creo? Verdad que todavía ¿Cómo, no... ¿Cómo que creo? Creo, sí. ¿Cómo que creo? Bueno, te saludamos, Graciela. Bueno, muchas gracias, buenos días, chao, chao. Adiós. En Capital, el movimiento peronista tiene su candidato César Arias, diputado nacional. Lista 262 de El Movimiento. Unidad Nacional con Justicia Social. 8 de la mañana, 19 minutos, 7 grados 6 la sensación térmica. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Más de 30.000 venezolanos han pedido radicarse en la Argentina. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. ¿Quién está? Buen día, mira, no se puede hablar dos veces, soy María... No, dos veces no. Escúchame. No. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. 20 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, don Miguel. Miguel de Caseros. Primero le quería comentar que la semana pasada casi no lo pude escuchar ni en casa ni en el auto, porque estaba muy baja la frecuencia, no sé qué pasó. Pero no había forma de enganchar la radio. Y después con el tema de... ¿Qué se podría hacer con esto de que se saquen los fueros? ¿No? Yo sigo insistiendo con esto porque para mí es muy importante empezar a hacer cosas. Convocar una marcha... no sé, algo... Pero es una cuestión constitucional, es decir, el fuero está puesto dentro de la Constitución Nacional, hay que modificar, donde dice obligaciones del Congreso, hay que modificar eso. Por lo tanto, el propio Parlamento lo tiene que hacer. No hay otra manera. Pero no podemos, como por lo menos, No hay otra manera. Sí, porque lo tiene que hacer el Parlamento, porque el que hace y fija esas pautas es el propio Congreso Nacional. ¿Tampoco por decreto? No, ¿cómo se va a hacer por decreto? No se puede. Y entonces vamos a seguir siempre iguales, porque ya nos demostraron que no se quieren sacar los fueros. La izquierda votó a debido, no lo entiendo. No, pero no hay que confundirse con eso, porque los fueros son para que no los puedan detener, pero procesar te los puede procesar, ¿eh? Sí, pero ¿y cuándo lo detienen después? Si no, después se siguen presentando, pasan 35 años. Perdón. Se lo procesa. Si se lo haya culpable, se pide ahí el desafuero y entonces ahí se vota. Si debido tuviera alguno de los juicios ya con fallo de culpabilidad, evidentemente hoy el resultado de la Cámara hubiera sido otro. Pero lo que no tiene es un solo fallo definitivo. Tiene no sé cuántas causas, pero ningún fallo definitivo de condena. Pero también sabemos que la justicia no es... Pero entonces no le echemos la culpa al Parlamento, echemos la culpa a los jueces. Eso el jueves va a haber una movida, organizada del propio gobierno, una movida para pedir que la justicia se acelere, no hay república sin justicia, dicen ellos, y entonces van a haber una movida en todos los tribunales, aparentemente de todo el país, pidiendo que se aceleren las causas. Bueno... ¿Cómo puede ser que esté por venirse abajo el edificio donde están los expedientes de los jubilados? Sí, por los papeles, sí. Porque nunca lo trataron. Sí, tal cual. Porque si yo trato una cosa y me la saco de encima, no tengo cómo archivarla. Sí, la mayoría de los edificios judiciales están todos así. ¿Y entonces, Miguel? Y no sé, la verdad que estoy desesperanzado de rendir. Es muy difícil. Muchas gracias. Y por eso yo digo que tenemos que estar atentos a lo que nos está pasando, porque no nos damos cuenta del momento que se vive, ¿no? Totalmente. Un saludo. Gracias, Miguel. Hasta luego, buen día. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Sí, estamos, Héctor. Bueno. Hola. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es ahora 8:24 minutos, 9 grados 5 la temperatura. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Los cables de las agencias internacionales están dando una cuenta de 15 muertos en Venezuela. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ya son más de 120 muertos los que se han producido desde que comenzaron los incidentes entre oficialismo y oposición. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, Juliano, el presidente dijo no hay que preocuparse, el dólar se maneja solo por el mercado, pero resulta que el viernes salió el Banco Central a vender 300 millones de dólares porque el dólar no paraba de subir. Y evidentemente a 15 días de las elecciones están preocupados, ¿no? Sí, que no hay ninguna duda que más allá de los problemas de atraso cambiario, el dólar en estos días ha sido motivo de una campaña especulativa por parte de grandes operadores. Ojo, esto no es cuestión del dólar minorista, de la gente que corre o no. La gente reacciona según el movimiento del dólar, pero estos movimientos que yo te dije empezaron justo antes de la gran renovación de letras de las LEBAC para presionar la suba de la tasa de interés, evidentemente. Esto es toda una movida de la cual, en la medida que el gobierno no lo denuncia, se supone que las autoridades son cómplices de los grandes operadores, ¿verdad? Porque una de dos, si vos te ves frente a una maniobra extorsiva de que aparecen grandes masas de capital especulativo presionando la suba del dólar, entonces si el gobierno no lo denuncia, bueno, uno presume en principio que es cómplice de esa situación, porque parece ser que entre otras cosas en estos días se retrajo algo la entrada de capitales golondrinas especulativos. Quiere decir que con menos entrada de dólares, la tendencia a subir el precio aparece. Lo mismo fue cuando antes de las colocaciones de LEVAC, los exportadores, sobre todo de soja, retuvieron liquidaciones. Se dice que retuvieron liquidaciones por entre 5 o 6 mil millones de dólares. Y paralelamente el gobierno dio la casualidad que tampoco ingresó dólares de su sistemática toma de deuda externa, porque son dólares que entran. Así que en esto hay una movida muy muy oscura y yo diría directamente extorsiva, que es que frente a la debilidad política del gobierno, política y financiera concretamente, no del gobierno, esto da pasto a cualquier especulación extorsiva, es decir, se retrae la entrada de dólares, el dólar tiende a subir, la tendencia que el dólar baje después no, generalmente no se produce, y viene el fantasma que está tratando de tapar, ocultar o dilatar el gobierno, que es que este aumento del dólar se traslade a los precios y le retroalimente la inflación. El gobierno está en una encerrona financiera fiscal, esto lo venimos hablando desde hace meses prácticamente, esto ya venía de arrastre casi de la administración Kirchner, pero este gobierno se ha metido, se ha enfangado. Yo comparo la situación del gobierno con un auto que está metido en la arena o en el lodo y entonces cuanto más quiere acelerar la velocidad, más se entierra. Porque lo único que puede mostrar el gobierno es que aguanta esta situación con más deuda. Esto es como decir, no puedo tener resultado de ningún lado, ¿qué hago? Emito más deuda. Es como vivir de prestado a un nivel muy alto. Por eso acá, vos viste que hay, no sé si consejo de Durán Barba o qué. Pero vos sabés que ahora, perdóname que te corte, vos sabés que ahora han tomado por otro camino mucho más complejo, el pelearse con los gobernadores peronistas, porque él cree que entonces con eso también profundiza la grieta en el interior, y no se da cuenta que lo que está haciendo es realmente acelerando un resultado en lugares donde le fue bien, como Córdoba, que le van a ser adverso, y está acelerando cosas que ni siquiera se imagina. Fue a La Pampa a retar a los diputados que según iban a votar a favor o en contra de... Por la posición de Berna, del gobernador local, sí. Pero perdóname, fue a retar, ¿sabes a quién? Al único gobernador que no le aceptó la imposición al kirchnerismo en su momento y armó lista propia. O sea, se equivoca Macri de punta a punta con lo que está haciendo, porque está exagerando por el otro lado, y aparecen después los Iglesias, que son los casas peronistas, que va tercero en la lista de Carrió. Carrió diciendo y metiendo, son todos ladrones, los peronistas, son el PJ, tienen la culpa, metiendo a todos en la bolsa. Ojo con lo que están haciendo, porque no se dan cuenta que con eso, en lugar de agigantar la grieta para eliminar a los que están en el medio, lo que están haciendo con esto es alimentar una situación muy difícil de sostener para los años que siguen después, ¿no? Bueno, eso yo en materia así política propiamente no me manejo. No, yo es que, veo no, es que el políticamente, aspecto financiero política y económicamente, vos me estás hablando de lo económico, yo te hablo de lo político, porque como están desesperados porque no tienen números para presentar, quieren inventar peleas. No, y aparte un factor, pero ese factor es concreto. Creo que leí en los titulares, en los artículos ayer, ¿no? La presión de los gobernadores peronistas por obtener más fondos antes de las elecciones a cambio de votos políticos. Chocolate por la noticia, eso es una constante. Toda fuerza política, toda fuerza económica trata... No, pero te voy a hablar de economía ahora, no de política. Mira, nosotros tenemos un sistema impositivo que tiene recaudación federal y distribución unitaria. Sí, sí, sí. Por lo tanto, cuando ellos hablan de que quieren reformar el sistema, ¿y por qué no lo hacen? Sí, sí. ¿Por qué lo prometen? Están anunciando reformas de las cuales no se habla. ¿Pero por qué lo prometen y por qué no en lugar de prometerlo no lo hacen? Bueno, yo quiero ver qué van a hacer. Pero replanteemos, ¿cuál es el dilema que tiene el gobierno? Vos sos suficientemente matemático para saber. Si yo tengo una balanza deficitaria en cuanto a que importo más de lo que exporto y bajo los impuestos, ¿con qué pago? Sí, no, el gobierno está metido en un nuevo dilema de déficit gemelo, déficit fiscal y déficit de la cuenta corriente de balanza de pago. Por eso, ojo, cuando uno lo ve fríamente, que saca los cálculos, mira objetivamente, dice, las cuentas fiscales y las cuentas externas no cierran. El dilema en que está metido el gobierno es que no puede mostrar resultados y tiene que apelar a esto que es la campaña desesperada, distractiva, agitando la corrupción, bueno, la corrupción kirchnerista, para en parte para ocultar la corrupción propia, ¿no? Tipo también Odebrecht, Panama Papers, Miami Papers, Arribas, en fin, toda es una técnica preelectoral conocida. Por eso, no sé si por consejo de Durán Barba o qué, se dice que el gobierno mira sacar el tema económico de la agenda electoral. Sí, dicen que Durán Barba le aconsejó eso. Sí, eso es Vox Populi. Pero, ojo, eso hace el gobierno, pero sintomáticamente también hace la oposición, porque la oposición tampoco fuerza al gobierno a decirle, señores, tienen que discutir esto. No, además Cristina, por ejemplo, algunas declaraciones que hizo, entonces le contesta el gobierno y le dice, pero si sabía que cómo se arreglaba, ¿por qué no lo arregló ella cuando gobernó? Sí, el kirchnerismo es el aliado ideal, claro, el enemigo íntimo del gobierno. Si el gobierno no pudiera tener como confrontante al kirchnerismo, se desnudaría su propia vaciedad y su propia falsa... Claro, estamos en el sub y baja, pero ¿sabes qué, Héctor? Así como el kirchnerismo hizo posible que Macri fuera presidente por sus errores, el macrismo está haciendo que gane Cristina por sus errores. Por lo tanto, se necesitan... Pero se equivocan ambos, es decir, porque además terminan perdiendo la fuerza. Bueno, puede ser, es claro, lo que resulte de esto, honestamente, no sé. Yo, el dilema del gobierno está planteado en forma muy clara. Te voy a decir algo muy temerario, ¿no?, para un periodista. Ajá. Pero la diferencia que va a sacar Cristina en la provincia de Buenos Aires va a superar las tres cifras de sufragios. Es decir, están hablando un punto, dos puntos, yo voy a hablar de millones de votos. Va a sacar más de 500.000 votos de diferencia. más de 500.000 votos. Ya, es notable que esto se produzca en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno tendría el principal alfil, que es te estoy dando números en cantidad de votos. Pasa, es decir, sí. Porque después hablamos de un punto, de dos puntos. Más de 500.000 personas de diferencia, y esto va a ser como consecuencia de sus propios errores, así como Macri termina siendo presidente por consecuencia de los errores del kirchnerismo. Entonces, están en un sub y baja, y en el medio está la nación argentina, ¿no? Sí. El dilema de fondo que afronta el gobierno está cantado. El gobierno tiene que obtener más votos en las elecciones de octubre para poder controlar el Congreso, donde no tiene mayoría en ambas cámaras. Si no tiene mayoría y depende de alianzas que están agarradas con alfileres, no puede aprobar las leyes que está prometiendo de reforma laboral y todo. Pero es imposible que llegue a la mayoría, claro, no tiene cómo. Claro, pero que esas leyes se las exigen los acreedores, porque el problema es cómo va a pagar la deuda creciente. No tiene cómo, ¿sabe lo que va a pasar? Van a utilizar el resultado de las PASO para decir... vuelve el kirchnerismo, por favor voten a Cambiemos otra vez. Sí, entonces mucha gente asustada que no quiere saber de volver al pasado va a decir, ah no, yo que voté a uno u otro, ahora voy a votar a Cambiemos. Sí, las PASO efectivamente son un paso para eso, para obtener un censo preelectoral obligatorio, compulsivo, y jugarla después a los 3 meses con el fantasma del retorno del kirchnerismo. Y eso viene porque el gobierno prevé que no va a poder llegar a asumir la mayoría propia en el Congreso, y en consecuencia no va a poder votar las leyes que le exigen los acreedores para que el país pueda cumplir los pagos de servicios, de intereses, más que de capital, de intereses de la deuda. Con lo cual, todo este aumento extraordinario de deuda cada vez lo estrangula más al propio gobierno, porque ahora tiene que venir la garantía política de poder hacer las reformas con las cuales el gobierno puede garantizar el pago de la deuda que está tomando. Esto es un dilema muy grave y muy profundo, del cual el gobierno no tiene una salida clara. El presidente dijo, no se preocupen por el dólar, se maneja solo. Sí. Vendieron 300 millones. Sí. ¿Vos no sabés si dijo que va a llover hoy? Porque así dejó el paraguas. Lo fundamental es que el gobierno controla, es lo que yo llamo el mito del tipo de cambio flotante. Influye el gobierno, pero no directamente a través del dólar. Lo influye subiendo la tasa de interés. Entonces los capitales especulativos, los capitales financieros, lo presionan aumentando el dólar para que el Banco Central tenga que subir más todavía la tasa de interés con que les remunera. Y entonces las ganancias bancarias están subiendo a un nivel récord superior al que tuvieron el año pasado. Te saludo, es una dependencia financiera total. Hasta la próxima, chao. Chao, suerte, adiós. Chao. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Viví mejor, votá distinto. En Provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Alderete y Estela Maris García, precandidatos a diputados provinciales. Diputados provinciales, tercera sección electoral, Frente Socialista y Popular, lista 86. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Cuando definimos lo que era, a nuestro entender, la democracia fraudulenta, nos faltó agregar que uno de los contenidos fundamentales es la falsedad ideológica, porque sin la mentira instalada como verdad es imposible que se transforme una democracia en fraudulenta. Y entonces, a partir de esta falsedad ideológica, cada vez esto se va transformando en una situación más difícil para quienes, como componentes de la sociedad argentina, aceptamos que se diga cualquier cosa y que nuestra memoria frágil la olvide y seleccione aquello que queremos seleccionar para seguir avanzando en las cuestiones de todos los días. Es complejo, entonces, empezar a definir lo que es la falsedad ideológica más allá del artículo 293 del Código Penal, que legisla sobre la falsedad ideológica, más referido a la parte de documentos, a la inserción de documentos falsos y demás, porque esto tiene una amplitud y una generosidad en el rico idioma castellano que abarca, para que nos entendamos todo, la mentira, el decir una cosa y hacer otra cosa, el prometer y no realizar. Todo esto serían casi sinónimos en esa falsedad que después da como consecuencia la democracia fraudulenta. Bien, y esto nos cabe a todos, a los que son partícipes porque nos defraudan con las cosas que dicen y hacen. Recuerden ustedes aquella campaña por la cual muchos de nosotros, me incluyo, trabajamos fuertemente, que tenía como lógica "no los voy a defraudar", que decía Carlos Menem, y se transformó en falsedad ideológica porque hizo todo lo contrario de lo que se prometió en una campaña. Falsedad ideológica es lo de Alfonsín, cuando decía que con la democracia se comía, se vestía y no sé cuánta cosa, y se fue 6 meses antes sin respetar la Constitución. Todos, en algún momento, transformamos una mentira en verdad relativa. O una verdad relativa, si nos prefieren ponerla distinto, se transforma en una mentira porque nuestro accionar no condice con lo que dijimos que íbamos a hacer. Por lo tanto, aceptando que el ser humano puede cambiar, repito esto, podemos entonces ir tranquilos a las PASO sin preocuparnos, porque la gente puede cambiar. Entonces, mientras están ocupados en el gobierno para decir que Sergio Massa perteneció al gobierno de Cristina Fernández, se olvidan que ellos llevan como primera candidata a diputada nacional a la hormiguita viajera, que estuvo más tiempo que Massa en el gobierno de Cristina. Por lo tanto, tenemos que ubicarnos permanentemente, estoy hablando de Graciela Ocaña, tenemos que ubicarnos permanentemente en esto de la paja en el ojo ajeno. Si queremos hablar de Massa, podemos hablar, por ejemplo, que el tercer candidato a diputado que lleva Massa fue funcionario, fue el segundo de Alicia Kirchner y fue funcionario importante dentro del esquema de Scioli, y lo invitan a todos los programas de radio y televisión que aparecen, y que es Arroyo. Sin embargo, a Arroyo no le dicen "fuiste funcionario kirchnerista". Bueno, lo fue. Si hablamos de Lustó, que es la oposición que tiene Carrió dentro de la ciudad de Buenos Aires, nos encontramos con el problema de que fue ministro del kirchnerismo. Porque todos venimos de alguna parte. Entonces, a partir de allí, me parece que pasarse factura para ver de dónde viene cada uno, los únicos que quedarían bien parados serían Randazzo y Aval Medina, porque se quedaron en el peronismo. Es decir, si ellos aceptan que el gobierno anterior fue peronista, dicen, venimos del peronismo. Y Randazzo fue funcionario de Felipe Solá, entre paréntesis Felipe Solá, que fue gobernador, ahora encabeza la lista de diputados de Massa, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta del millón es, si cuando fueron funcionarios no arreglaron los problemas del país, ¿por qué pensamos que lo van a arreglar ahora? ¿Por qué imagina la gente que va a votar a Cristina que Cristina va a resolver los problemas que no resolvió cuando tenía el poder absoluto de presidenta? Entonces, tiene toda una explicación. Todos, en algún momento, confiamos, porque estamos disgustados con lo que nos pasa, en que una determinada persona puede hacer lo que después no hace. Una contradicción de la rural, de la sociedad rural, es el hecho de que ustedes saben que los presidentes van, hacen la inauguración el día del cierre, porque prácticamente se inaugura y se cierra de un día para el otro. ¿Pero por qué? Porque significa que fue una exposición, que se hace la apertura de la exposición y que ya, a partir de ahí, se tienen que ir a trabajar. Entre las cosas que dijo Macri, hay una muy interesante, escúchela, porque esta afirmación de Macri, que la viene sosteniendo permanentemente, no solamente en la rural, la viene diciendo en todos lados, no va a dar pie para ilustrar esto que queremos decir sobre de qué se trata la falsedad ideológica, porque si no, no nos vamos a entender. Es decir, si usted no escucha las cosas, posiblemente no pueda entender de lo que estamos hablando, porque con las palabras se hace mucho más difícil. El presidente de la Nación decía... Un Estado que resuelva nuestros problemas, un Estado que enfrente las mafias, sin miedos. Acá no hay intocables, por más que ellos se lo crean. No hay privilegiados, todos tenemos que ser igual frente a la ley. No hay dueños de la justicia, ni de los puertos, ni del trabajo de los emprendedores. Y menos de nuestros jóvenes, como hace el narcotráfico, que se apodera y lo destruye. Por eso, este gobierno, como nunca antes, va a dar batalla a la mafia, la mafia del puerto, de los juicios laborales, de la aduana, del narcotráfico, y no vamos a parar hasta echarlos de la Argentina. ¡Hasta echarlos de la Argentina! Bueno, a ver. La gente aplaude en la rural, donde jugó de local, lo aplaudieron varias veces. Y entonces la reflexión es... ¿se puede cambiar? Sí, sí, se puede cambiar. Ahora, hay algo que viene en nuestro ADN, que viene en nuestra conformación. Lo voy a hacer escuchar lo que la candidata móvil, esta que tiene Cambiemos, la señora Carrió, dijo en más de una oportunidad de Mauricio Macri. Porque Macri dice que los va a echar, es decir, a ellos. Cuando habla de mafia, habla de ellos, de los otros. Y Carrió lo incluye a Macri. Por lo tanto, es difícil la situación. Pero escúchenlo, porque si no, vamos a estar hablando para explicar algo que es mucho más fácil entenderlo. Préstele atención a estas declaraciones. Después de los aplausos del rural, pasamos a la historia. ¿Cómo funcionó el régimen de saqueo en el país? Negocios entre contratistas privados o entre empresarios privados, con negocios con el Estado o con defraudación por evasión impositiva, contrabando, etcétera. Se puede llamar Macri, Meller, que en realidad son los dos nombres más asociados a determinadas vinculaciones con el ex gobierno, pero podrían llamarse otros. Más difícil es el caso Macri, donde evidentemente estamos en un caso de contrabando. A ver, decía la diputada Carrió, para lo que ahora se postula por el proyecto de Macri, que lo difícil del caso Macri por el contrabando. Se refería a cuando la Alianza era gobierno, acusaba al gobierno de Menem y lo acusaba a Macri de haber participado con su padre en el contrabando aquel famoso, donde la corte menemista lo eximió después de estar muy comprometido en el contrabando de automóviles de Uruguay a la Argentina. Pero Macri dijo, los vamos a echar de la Argentina a ellos. Sigamos escuchando, porque la historia y los archivos sirven para que veamos la falsedad ideológica y nos ubiquemos cada uno de nosotros. Porque si no, no vamos a entender de qué se trata. Seguimos escuchando a la fiscal de la Nación. Sigue hablando Carrió de Macri. Que haya sido derrotado Macri, eso, la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Estas son las obras, ¿por qué no denunció el PRO? Obra y juegos. Y le pregunto al PRO también, y te pregunto, Rabino, porque vos estuviste, no es cierto que estuviste con Macri, estuviste primero con Tellerman. Y cuando estábamos en el banco, en el lugar de la derrota, no, vos apareciste festejando con Macri a los 5 minutos. Todos los negocios de acuerdo, Caputo. ¿Sabe con quién se está peleando? Con el actual ministro de Medio Ambiente, con el Rabino Berman. Usted escuche las cosas que dice, porque la verdad es que no se puede creer todas las cosas que Carrió le dice a Macri, le dice a Berman, y lanza en aquella pelea cuando, por supuesto, ella decía que Macri era lo peor que le podía pasar a la Argentina, que era contrabandista en la Cámara de Diputados, que, en fin, que era la sociedad de los corruptos, de los ladrones, y que no se, que había que ir contra todo eso. Digo esto porque los que lo van a votar en la capital vayan pensando a quién van a votar, porque si no, estamos con muy complicado, ¿no? Recuerden ustedes entonces lo que decía Carrió. Estas son las obras, ¿por qué no denunció el PRO? Obra y juegos. Y le pregunto al PRO también, y te pregunto, Rabino, porque vos estuviste, no es cierto que estuviste con Macri, estuviste primero con Tellerman. Y cuando estábamos en el banco, en el lugar de la derrota, no, vos apareciste festejando con Macri a los 5 minutos. Todos los negocios de acuerdo. Caputo, que opera a través de la empresa TEC. Vinculada a los señores de la empresa, ¿no conociste ningún delito en la legislatura que hayas debido denunciar como funcionario público? No conocí. ¿En el templo tampoco? Tampoco. ¿En la cama? Entonces, señores, no hay corrupción. Tampoco. El Rabino, no hay corrupción. Tampoco. No van a luchar contra la corrupción. Tampoco. Y esta tampoco es la diferencia entre estas dos listas que nos llevamos muy bien. Nosotros luchamos contra la corrupción y ellos no luchan contra la corrupción. Y es la única diferencia, porque de ninguna manera. Le aviso, si usted va a votar en capital por el oficialismo, si va a votar por Carrió, que Carrió evidentemente tiene derecho a cambiar, como todos. Lo que no se puede cambiar, me parece a mí, porque uno puede cambiar de opinión sobre una persona. Decía Perón que una persona mala se podía hacer buena, pero que un bruto inteligente nunca. Bueno, pero estamos hablando de considerar que el otro es un delincuente. Entonces, como cambio el concepto sobre el delincuente y me asocio con el delincuente y salgo a hacer campaña para el delincuente, ahí se olvidó el código Lilita que le estaba pasando al Rabino en aquella época donde estaban enfrentados, y él era socia de Lustó, del mismo Lustó que había sido funcionario del kirchnerismo y cuyo padre, Lustó Egui, que fue el secretario de Turismo de Videla, cobra jubilación de privilegio. Ambos afiliados a la Unión Cívica Radical. Mejor dicho, los tres, el padre, el hijo y Carrió. Y hablando de los radicales, usted sabe que Carrió se ha llenado siempre la boca hablando bien de Alfonsín, del expresidente, y diciendo loas de él y demás. Vamos a escuchar lo que decía Alfonsín de Carrió, para estar ubicados un poco en la realidad. El jefe de gobierno porteño y líder del PRO, Mauricio Macri, anunció un acuerdo con la diputada nacional de la coalición cívica, Elisa Carrió, para las elecciones primarias y abiertas, y así competir por la candidatura presidencial de este año. ¿Está la opción de armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Pues vamos a trabajar por eso, que haya sido derrotado Macri, es un... La verdad que era como un parto, yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. ¿Armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí, vamos a trabajar por eso. Está claro que Mauricio Macri

A ver, ¿es falsedad ideológica lo de mal al presidente Macri? Cuando decía todas esas cosas. Es decir, o cambió. Porque si cambió está bien, si sigue pensando eso, estamos complicados porque está haciendo otra cosa. Y para terminar esta demostración de que la sociedad sí no puede funcionar mucho tiempo, porque como somos todos, a eso me refiero, van a escuchar un afiliado radical que es concejal de Tucumán. Miren, les voy a contar un poco de qué se trata porque les va a caer mal, pero para que ustedes sepan, Francisco Mejía es un militante peronista de Tucumán y dijo esto: el audio en que se escucha al concejal Agustín Romano Nori insultando a Eva Perón fue enviado a fin de año pasado. Así lo reveló Francisco Mejías, el militante peronista que asegura haberlo recibido. Si es por mí, lo como vivo, dijo Romano Nori, del presidente del Consejo Deliberante de Tucumán. Mejías estuvo en el programa de televisión donde aclaró que habían trabajado juntos por la candidatura del radical Cano, a pesar de que él venía del peronismo con otros peronistas,